caimitera, me le dicen Andresito, que tanto de desespera, que yo pronto lo visito. A muchacha caimitera, me le dicen Andresito, que tanto de desespera, que yo pronto lo visito. Eso me decía Andresito, hombre Gadurán, ¿qué le pasa? Tiene que venir a Caimito pa' visitar las muchachas. Eso me decía Andresito, hombre Gadurán, ¿qué le pasa? Tiene que venir a Caimito pa' visitar las muchachas.